Buenos días. El teniente Esteves, el teniente Roberto Esteves, tuvo una premonición. Él sabía que no iba a volver de la guerra. En consecuencia, dejó a su padre una carta que leeré a continuación. Querido papá, cuando recibas esta carta, yo ya estaré rindiendo cuentas de mis acciones a Dios, nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto. Que muera en cumplimiento de mi misión. Pero, fíjate vos, ¿qué misión? ¿No es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas? Todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía. Dios, que es un padre generoso, ha querido que este, su hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que quiero pedirles a todos es que restauren una sincera unidad en la familia bajo la luz de Cristo. Que me recuerden con alegría y no que mi vocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que en un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero hoy quiero decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino y de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias por ser como soy. ¿Y qué es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar? Hasta el reencuentro, si Dios lo permite. Un fuerte abrazo. Dios y patria, o muerte. Roberto. Bueno, intendente, una vez más, 2 de abril, aquí en esta Plaza de la Soberanía, tan importante de Villajardino, con un acto muy emotivo. Bueno, sí, la verdad es que, como vuelvo a decirlo, un día muy importante para nuestro país y un acto muy emotivo, como todos los años, de las personas, como estuvieron aquí los excombatientes de Malvinas. Sinceramente, uno cuando van pasando los años va tomando también más protagonismo lo que vivimos como país. Yo creo que siempre hablamos el día de la memoria que decimos nunca más, yo creo que también este día tenemos que decir nunca más a lo que ha pasado en nuestro país. Y hoy con un reconocimiento especial a un veterano local, ¿no? Sí, yo creo que Chiche se lo merecía, pero más yo digo que como es combatiente, como vecino también, una persona predispuesta, que no es menor, que dio parte de su vida a la causa. Yo siempre soy muy respetuoso de las decisiones que se toman a nivel, en ese momento, gobierno, pero bueno, son cosas que pasó en el momento, pero bueno, hoy tenemos que decir que bueno, se luchó, se peleó, como lo dijeron bien, y bueno, no se puede conquistar, pero no hay que perder la esperanza. Tenemos que recordar siempre estas fechas, el 24, como fechas de conmemoración de lo que pasó, pero también como preludio de lo que no tiene que volver a pasar, de lo que nosotros tenemos que hacerle recordar tanto a los hijos, a nuestros nietos, de la historia negra de nuestro país. Totalmente. Como ustedes lo vieron, lo que pasó en el cine de ese concejal de Huerta Grande que contó la historia de su padre que tuvo un secuestro y nunca más volvió. Yo creo que comparto totalmente. No hay que olvidarse. Nosotros lo que pasa es que lo vivimos solamente en las fechas, como yo siempre digo, cuando uno toma alusión, cuando las fechas que van pasando. Pero yo creo que esto hay que trabajarlo desde la sociedad, desde los colegios también, de lo que vivimos como un país. Desde la memoria, como lo que dije recién con el tema de Malvinas. Son cosas que han marcado un antes y un después en nuestro país y en nuestras vidas también. Y acordarse de que nosotros tenemos que celebrar la democracia cada vez que se pueda. Este año hablábamos la otra vez que se vienen muchas elecciones. Ahora se vienen las internas abiertas del oficialismo dentro del pueblo ya el 23 de abril. Y bueno, a llamar a participar al vecino, al que esté afiliado y al que no, o al que no esté afiliado a ningún partido, a participar de este acto y al poder elegir el candidato. Totalmente. Yo creo que esto tiene que ser un acto totalmente democrático, que las personas de la localidad piensen o quieran dividirse en un momento para ver cuál candidato que va a seguir, uno de los precandidatos a intendente, pues no olvidemos, también está la oposición. Pero bueno, yo creo que eso tiene que marcar también y premiar al trabajo de cada uno, de no olvidarse también de que hay mucha gente que hoy el tema política está cansada, lo vimos en la localidad vecina, la gente ya no quiere ni a votar. No la conforma nada, como se vive hoy día como país, yo creo que mucha gente perdió el sentido de la política. Pero hay que devolverle la confianza, hay que devolverle, yo creo, esa mística que era en poder elegir para lo mejor para nuestro pueblo. Omar, han quedado dos personas que son allegadas a vos para la interna. Una es Jorge Soria, el otro es Bruno Villaluce, son miembros del Ejecutivo. ¿Cómo te sentís con esta dupla que va a dirimirse las internas? En lo personal, dolido porque, bueno, son dos personas, dos funcionarios de mi riñón que hoy tuvieron y están trabajando en la función. Yo creo que personas que, como ustedes lo saben bien, yo he elegido hace 8 años que están conmigo, acompañándome, personas netamente de mi confianza. Y bueno, hoy no ponerse de acuerdo, cada uno tendrá o tiene una forma distinta de pensar lo que quiere para nuestro pueblo. Así que bueno, como vos lo dijiste, democráticamente se va a elegir a ver las personas que va a ser precandidato. Yo a veces lo siento porque, bueno, son dos personas con mucha capacidad, dos amigos, que entonces uno se siente en el medio, y yo voy a repetirlo siempre como lo dije hace meses atrás, no a los medios, pero sí en lo que el comité, el ámbito que nosotros nos juntamos dentro del partido, que yo no voy a mover la aguja para ninguno. Yo quiero ser totalmente respetuoso también por ambos candidatos. Yo creo que el pueblo tiene que elegir los pasos a seguir. Estamos hablando recién de no querer volver a una dictadura o alguien que nos marque para siempre. Entonces imagínense que el intendente actual señalar quién quiere que sea el candidato, me parece que no es lo correcto, y yo hay cosas que soy muy respetuoso también. Intendente, dejando la política y las elecciones de lado, le quiero preguntar sobre este inicio de la Semana Santa, algunas actividades turísticas, culturales, y algún anuncio, si es que hay, para los próximos días en cuanto a obra o desarrollo de la municipalidad. Bueno, nosotros lo que hoy puntualmente es Semana Santa, estamos trabajando en todos los circuitos religiosos también. Hoy podemos decir que, como siempre lo decimos, la villa está totalmente óptima para recibir los turistas que vamos a recibir. Hoy tenemos, creo que más de un 90%, me animo a decirte, más de un 90% de reserva en nuestra localidad. Va a ser un fin de semana excelente y ojalá que repita en todas las localidades vecinas. En obras tenemos 3 obras empresadas, una de ellas estamos poniendo hormigón en la calle Los Álamos, una obra que estaba pendiente, una promesa de campaña también, que estamos empezando y estamos dando continuidad a esa obra también, muy importante, que nosotros lo que habíamos pensado oportunamente de sacar el flujo de vecinos que sale a la ruta 38 internamente, que hoy pueden usar la calle Los Álamos para comunicarse al centro de la localidad. Nosotros vemos que en estas fechas como Semana Santa o vacaciones, que tiene que estar 10 minutos para poder salir la ruta, tratando de que no haya ningún tipo de accidente. Todo lo que se pueda prevenir, nosotros lo estamos haciendo. Entonces, tener una comunicación interna va a ser muy importante para los vecinos de La Higuerita. Intendente,